Buenas tardes, estás escuchando El Acrotador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada o bien en radiotopo.org. También tienes un Facebook, un Twitter y un Instagram donde puedes encontrar a Radio Topo con que busques arroba Radio Topo. Buenas tardes, compañera, y feliz año. Hola, muy buenas tardes y feliz año a todos los oyentes, aunque ya nos escucharían el sí. 31 aquí en las campanadas sí, toperas. Sí, justo entre el 31 y el 1 con desigual fortuna, bueno, no sé, porque salió, me dijeron que con esto del streaming, claro, cuando escuchabas en directo bien, pero con el streaming salía con unos segundos de retardo. Así que dimos las campanadas un poco más tarde para que nos escuchara online, pero bueno. No pasa nada, lo importante es que os felicitamos el año aquel día y hoy también. Sí, sí. Y aquí estamos otra vez. Pues eso. Y aquí estamos y decir que, bueno, pues tenemos un programa lleno de cosas y que no sé por qué podremos empezar, porque vamos, va a ser impresionante. Pero igualmente también recordaros que tenemos un correo donde podéis mandarnos cualquier cosa, sugerencia, aviso, noticia, denuncia, cualquier cosa. microabiertoradiotopo@gmail.com. Pues eso, y que también si no, pues siempre os podéis comunicar a través de lo que hemos dicho, del Facebook o del Twitter, pues pueden llegarnos las cosas. Ahí os esperamos. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y hoy vamos a tener de fondo a unos amiguetes que ya se disolvieron hace un tiempo, que son Shattered Dreams, de pues un grupo de Bremen y con componentes de Finlandia, cosa rara, y bueno, con canciones en alemán, en inglés y en finés, en suomi o como se diga, el idioma ese, y bueno, pues son quienes nos van a acompañar. Ya no tocan, pero y no creo que Hardy nos esté escuchando, pero un saludo. Y ha pasado la Navidad y hemos empezado el año, ¿no? con un montón de cosas nuevas, me parece. Sí, y por eso queríamos hacer esta sección de Navidad Show, igual que la de Pandemia Show, pues recopilando un poquillo cosillas interesantes a lo largo de la Navidad. Y es que entre lucecita y lucecita nos han subido el precio de la factura de la luz. El recibo de la luz se ha incrementado un 7% durante 2020. Y esto lo difunde Facua, la Organización de Consumidores en Acción. Es de, si más o menos la media es de 69 euros al mes, que ya es muchísimo, pues ha subido un más o menos 5 euros, es decir, casi un 10%. No está mal. Todo nada esto, mal. A ver, también a ver cómo lo pagan los 17.509 desempleados más que hay en Aragón, porque el paro ha subido hasta el 27%. una subida del 27% en Aragón. La cifra supera los 82.000 parados que tendrán que pagar esta hermosa factura. Ahora que se acaban los ERTEs, además. Sí, porque lo que no conocemos es los beneficios de las compañías eléctricas durante 2020. Pero vamos, nos lo podemos imaginar conociendo estos datos, ¿no? Por cierto, además, un dato curioso. Precisamente hace 10 o 15 días se produjo la electricidad más barata de la historia en la península, incluyendo Portugal. O sea que eso no es buena noticia, ¿no? O sea, que la produzcan barata no quiere decir que la vendan barata. O sea, que claro, a raíz de la eólica es muy barata y hay mucho viento, hay mucho aerogenerador y, bueno, pues parece ser que lo uno no viene para lo otro. Y eso, al mismo tiempo, que es un aumento del 27% de paro en diciembre de 2020 con respecto a diciembre de 2019. Y de momento, pues se dice que van a prorrogar los ERTE al no saber cuándo se podrá ver la luz en el final del túnel. Sí, mejor que no enciendan una bombilla porque si no les va a salir un poco caro. Me he dejado el risómetro en casa. Y parece que está nevando, ¿no? Vamos, no se habla de otra cosa, ¿no? Nieva en prácticamente todo el estado. Aquí no. Esto es Zaragoza, aquí nieva poco. Dicen que mañana nevará. Eso dicen los expertos. Hace frío, sobre todo en Teruel, las tierras salvajes del sur. Y por una vez nos han arrebatado el récord de frío, en este caso los leoneses. Vaya, no puede ser. Bueno. Nada más y nada menos que menos 34 grados, ¿no? Sí, sí, no está mal, vamos. En griego se hicieron 23 y pico bajo cero, una miseria. Pero vamos, no está mal. Esas sierras turolenses. Todo esto, por cierto, que está nevando, pero como en el Pirineo no pueden abrir las estaciones de esquí, y por desgracia todo el Pirineo tiene mucha casa y poca vaca, pues viven básicamente ahora de la industria turística. Pues bueno, la verdad es que es una pena, pero en estos momentos pues el Pirineo está en una situación más apurada. Si hablábamos del paro, pues también tenemos que hablar de la Blanca Navidad y que los Reyes han traído un cierre de las estaciones de esquí, lo cual tiene un sabor agridulce. Por un lado significa paro, pero por otro lado dan un respiro a la naturaleza, más que nada por ese millón y pico largo de personas que subían a lo que hasta hace escasamente un siglo era terrenos que nadie pisaba. Y hablando de lucecitas, pues también queríamos compartir con vosotras la iniciativa que ha tenido lugar desde la Cañada Real, que alguna vez ya hemos hablado en este programa de este barrio en exclusión social totalmente. Y bueno, pues aparte de haber hecho una protesta a más de 300 personas en la empresa responsable de suministrar la energía eléctrica, pues que ya que llevan 94 días sin luz, además el día de Reyes, para esperar a los Reyes, pues entre los vecinos y vecinas del barrio escribieron una frase escrita con velitas. No está mal. Todo esto, aquí en lugar de las velas, el alcalde Azcón decidió gastarse, lo repasamos aquí hace unas semanas, 700.000 eurillos de nada en la iluminación navideña. Vaya, vaya, qué alegría, qué alboroto a gastar, que tenemos poco. Yo creo que ha tenido efecto, veo a la gente más feliz desde que están las luces. Sí, creo que les ha llenado de ilusión y de alegría y de esperanza navideña. Bueno, yo conozco una persona a la que le han gustado mucho, pero tiene 4 años. No sé si es una fuente fiable. En general, en la infancia me imagino que les ha parecido todo muy bonito, pero parece ser que los Reyes nos han traído carbón a todo el mundo y nos ha ido un poquito regulero. A mí también me gustan las luces, pero me gusta más que los servicios municipales estén al 100% y cubriendo las necesidades de la gente. Y a mí me gustaría, ya que hacemos deseos de principio de año, me gustaría que la gente tuviera más luces para no hacer según qué burradas hace por ahí. Porque, bueno, como ya cantaban Sociedad Alcohólica en una canción, esto es la feliz falsedad. pretenden engañar, todo sigue igual. ¡Ayúdenlo! En Navidad en Jerusalén, y en Navidad pasa también. Jesucito ya va a nacer, que te pille un palestino, cacho mamón, y que te cuele. Yellowstone Wolf on my YouTube, but my name is Jake, Jake Angeli, Angel with an I on the end. Perfect. So, Jake, can you please explain us why are you here personally? I'm here personally because I practice something known as shamanism. And in shamanism, what you do is you dress up in an elaborate way, you put on face paint, you sing, you drum, you dance, and you inform your community about what is going on. And you do so in a way that causes them to look at the world a little bit differently. Okay, so when people look at me and they see me and they see how... Look different, sí, definitivamente Yellowstone Wolf luce diferente, por lo menos diferente a como yo soy, por ejemplo. Bueno, no sé, si algún día me pongo una piel de bisonte por encima, pues igual tengo esta pinta. Pero bueno, pues esto a qué viene. Este es el aspecto cómico de algo que no ha sido nada cómico, que ha sido el asalto al Capitolio ayer en Estados Unidos, en Washington DC en concreto, fue donde sucedió. Y además tenemos el audio de una compañera que nos ha mandado desde Texas y así, que pues contándonos un poco para Radio Topo la situación desde su punto de vista. Nos lo ha mandado ayer sobre las 8 de la tarde. Ella es Taina. Hace años la conocimos, bueno, yo no la conocí, pero sí que la vi, que era la vocalista de un grupo que se llama Kojova, actualmente toca en Invading Spaces, y bueno, si queréis buscar Quarantine Coronavirus, es una youtuber así como de cachondeo, es periodista y es una New Rican, que se dicen, o sea, una puertorriqueña residente en Nueva York. Así que vamos a escuchar lo que nos ha enviado y muchas gracias. En el día de hoy, miles de personas del Partido Republicano, que es el partido de Trump en los Estados Unidos, se reunieron frente al Capitolio para protestar en contra de la certificación de Joe Biden, el demócrata, el candidato demócrata a la presidencia, como ganador de las elecciones presidenciales. Luego de eso, pues varias personas que estaban en la protesta irrumpieron en el Capitolio rompiendo ventanas y puertas, y la certificación de Biden como presidente se tuvo que posponer. Hubo violencia, ahora estoy viendo que aparentemente ha muerto una mujer a quien alguien le disparó durante estas protestas. Pero entonces a esta hora, que son como las 7 de la noche en Nueva York y por lo tanto también en Washington DC, todavía no se ha certificado a Biden como presidente, a pesar de que la policía pues ya ha dispersado más o menos a los protestantes, que como quiera aún se encuentran en el área cerca de el Capitolio, a pesar de que también se ha impuesto un toque de queda, que se supone que nadie esté en la calle. ya veremos si al momento de esta transmisión Joe Biden ya ha sido certificado como presidente. Cabe mencionar que Trump ha estado denunciando, Trump y las personas que lo apoyan han estado denunciando que hubo fraude electoral. Aunque claro, esto básicamente ha caído en oídos sordos de los medios nacionales y pues o ha sido desmentido o rechazado. Claro, hay que decir que en Estados Unidos no es que no exista fraude electoral, porque sí que existe, y especialmente y esto es una opinión mía, en el Partido Demócrata, incluso en las primarias, como por ejemplo cuando obviamente el preferido era Bernie Sanders, de repente sale sale Biden como el candidato, cuando básicamente él estaba último en todas las encuestas que se hacían de los votantes demócratas a quien ellos preferían como representante de su partido. Así que pues vale la pena tener eso en mente y que cuestionar el si hubo fraude electoral o no, pues es válido cuestionarse eso, ¿no? Estáis escuchando el sonido en directo de los disturbios de ayer. That there has been tear gas in the rotunda, and we're being instructed to each of us get a gas mask. Bueno, y finalmente se certificó a John Biden como presidente esta mañana, sobre las 11 de la mañana. Muchas gracias a la compi por mandarnos el audio desde Nueva York, que antes me he confundido. Y bueno, efectivamente el Donald Trump pues se ha quedado solo con su teoría de que les habían robado las elecciones, y su capacidad de llamamiento pues ha hecho que muchos manifestantes hayan asaltado el Capitolio este, ¿no? Hombre, la verdad es que ha sido bastante, bastante impresionante. Sobre todo también, bueno, hay que hacer una reflexión que hubiera pasado si hubieran sido los de Black Lives Matter. Existe esa reflexión, porque también pasó algo parecido cerca del Capitolio y el despliegue policial pues fue mucho más, bueno, ya sabemos, ¿no? Uh-huh. Con más medios y más uh-huh. serios, ¿no? Porque la permisividad que tuvieron fue brutal. Y es por esta capacidad de convocatoria que ha tenido Donald Trump que el Mark Zuckerberg ha hecho un comunicado hoy por el que decía que no le iba a dejar publicar más en sus redes sociales hasta que dejara de ser presidente. Además no deja de ser paradójico, porque si queremos recordar, en tanto en Twitter como en Facebook, no con ese nombre, pero sí que se ha hecho publicidad incluso del Ku Klux Klan, o sea, y de grupos supremacistas y de todo tipo de cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Que las redes sociales están muy bien para difusión y como herramienta política, pero tenemos que recordar que no es nuestra herramienta. No, desde luego. Radio Topo, las radios libres, sí. No, aquí podéis difundir lo que queráis, mandarnos un correo a microabiertoradiotopo@gmail.com, que nunca viene de más recordarlo. Claro que sí. Y se ha estado hablando mucho estos días de la cuadrilla de gente que fue allí. Claro, lo más habitual es pensar que son una banda de paletos. Hombre, la verdad es que la pinta la tenían. Pero, por ejemplo, dos de los que salían al lado del cabeza bisonte este, claro, siempre sale el personaje más esperpéntico, suele pasar, pero eran dos miembros de la milicia de Michigan, que la milicia de Michigan es un grupo armado ultraderechista vinculado con la Asociación Nacional del Rifle, la National Rifle Association, que en Estados Unidos, para que, bueno, se fundó en Nueva York, es la organización de derechos civiles más antigua de Estados Unidos, pero el derecho civil que piden es el derecho a portar armas y el derecho a usarlas, lo cual incluye armas de guerra. Bueno, pues esto podría ser discutible, podría ser para debatir, pero es una asociación abiertamente de extrema derecha que tiene la friolera de 5 millones de socios. O sea, no estamos hablando precisamente de un club marginal ni muchísimo menos. De hecho, puede que sea de las asociaciones con más potencia en Estados Unidos. Y bueno, pues parte de la... Donald Trump es miembro de ella, pero parte de lo que ahora conocemos como la alt-right, la extrema derecha americana, tiene su germen en esta gentucilla. Y en concreto, si os acordáis, y si no os acordáis, os lo cuento, hace años pues hubo un ala de donde vienen personajes como Trump, que era el Tea Party, el partido del té, que es de donde vienen toda esta banda de extrema derecha, y que ha terminado por tomar el Partido Republicano. Y dentro de esta, bueno, pues dentro de esta rama ultraderechista, también pues siempre hay gente que está más a la derecha y mucho más zumbaos. Y en concreto, pues ya que hablábamos del personaje este de los cuernos, pues también tenemos que hablar de la organización a la que pertenece, en concreto, que es QAnon, que bueno, pues que se creó hace nada. Tiene 2 millones de fieles que creen que Hillary Clinton lidera una red de asesinato de niños, que Angela Merkel es la nieta de Hitler y que una conspiración masónica de multimillonarios prepara un asalto al poder liderada por George Soros, que es un multimillonario de origen húngaro y judío. Con lo cual tenemos el cóctel perfecto. Masones, judíos, pedófilos y feministas. Porque para ellos Merkel es el adalid máximo del feminismo. Hombre, la verdad es que pensamos que hay gente más a la izquierda que Merkel, pero bueno, nunca se sabe, o con un pensamiento más progresista. Decir que esta gente está directamente conectada con gente vinculada, por ejemplo, a Vox aquí, o sea que tampoco es cosa de tomárselo a broma, y comentar que, bueno, pues que bueno, aparte de ser de la red, de difundir teorías así de disparatadas, pues no hay que tenerlos en menos, porque hay que tener en cuenta que esta gente tienen, pues eso, nada menos que 2 millones de seguidores y están directamente interconectados con otros que han estado dando mucho mal, que son los Proud Boys, los chicos del orgullo, los chicos orgullosos, que, bueno, pues que es una organización de lo que se llama Incel, que son, entre otras cosas, lo que se conoce con esas siglas, son machistas, o sea, partidarios del machismo a lo bestia. Si con que busquéis en la Wikipedia, en cualquier lado, lo que quiere decir esas siglas, pues lo pondrá muy en claro. Pues bueno, todo este conglomerado se está nutriendo la extrema derecha americana. Hay que tener en cuenta, estamos hablando de organizaciones que distan mucho de ser simbólicas. O sea, hablamos, pues eso, de la Asociación del Rifle, que tiene 5 millones de socios, o de QAnon, que tiene 2 millones de seguidores. O sea, no hablamos precisamente de organizaciones minoritarias y, sobre todo, que tienen un gran eco en el poder. Y de hecho, de decir también, ya que has comentado lo de Proud Boys, que un par de días antes de la concentración arrestaron al líder de este grupo ultraderechista, ¿no? Lo arrestaron en Washington mientras iba a la concentración y, bueno, pues lo acusan de haber difundido la convocatoria y delitos de odio y, bueno, y bastantes cargos. Un tal Tarrio, como es ese Tarrio, un preso... Sí, Tarrio, que es, de hecho, Enrique Tarrio, de origen cubano. Sí, qué cosas, ¿no? Sí. Peculiar. Y esto... que hay un vídeo por ahí de suyo difundido, o sea, que está difundido, que sale él quemando la bandera con el lema Black Lives Matter. Qué miedo me dan. Y con el caso Julian Assange, buenas y malas noticias. El creador de WikiLeaks, que difundió un montón de, precisamente, de información incómoda para Estados Unidos y que tenía que ser deportado a Estados Unidos para ser juzgado por eso, por haber filtrado información, pues de momento no va a ser extraditado por su estado mental. Decir que, bueno, pues que Assange se tiró 5 años en la embajada de Ecuador, nada menos, encerrado, y que la mala noticia es que el Reino Unido, donde en estos momentos está encarcelado, se niega a ponerlo en libertad, aunque reconoce que su estado mental es muy grave. Sí, de hecho, pues es, aparte de ser un caso bastante popular, es un antes y un después en el periodismo, ya que culpar a una persona por informar, pues al final atenta contra lo que debería ser un medio de comunicación o un periodista. Sí, precisamente. O sea, la verdad es que es bastante, bastante triste y, sobre todo, bueno, pues también interesante todo lo que salió de WikiLeaks, pues bueno, donde salieron pues desde tramas sucísimas de implicación de Estados Unidos con países dictatoriales, de tramas dentro del propio ejército estadounidense, de conexiones con la extrema derecha, bueno. Lo que debería haber sido auténticos dramas, y realmente lo que el drama era que esa persona había espiado o había difundido información confidencial. Nunca reveló crímenes de guerra, solo había hecho cosas malas, ilegales. Era el mal. Por cierto, una cuñita que me acabo de acordar. Y justo la semana pasada, como en esto de las Navidades, pues no lo dijimos, pues la Falciani, el tipo suizo que difundió, entre otras cosas, como en Suiza tenían cuentas opacas el Banco de Santander y otra gente, pues bueno, se descubrió que la lista Falciani iba a quedar en nada porque la mayor parte de los casos habían prescrito. O sea que los Botín y compañía se van a ir de rositas. Pues, una vez más. Una vez más, qué cosas, ¿eh? ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Y dinero. Y hace unos meses hablábamos de la concentración del mercado bancario y hablábamos pues de que aquí en el Estado español entre 3 corporaciones bancarias controlan casi el 50% del mercado y entre 9 controlan más del 90%, que se dice pronto. Y solo ha habido que esperar 3 meses desde que se creará CaixaBank para una nueva fusión, la de Unicaja y Liberbank. En este caso, pues es la absorción de Liberbank por la andaluza Unicaja y bueno, pues está fomentando la creación de un oligopolio bancario de facto en el Estado español, el Estado europeo con mayor concentración bancaria. Esta operación de Unicaja y Liberbank ha tenido su teatrillo y, si importante es la cantidad de pasta que juntan estos bancos, no menos importante es la influencia en las esferas del poder político e incluso mediático o deportivo, por poner otro ejemplo. Liberbank aporta una mayor presencia en toda la península. Es el líder del mercado minorista en Asturias, en Cantabria, en Castilla-La Mancha y en Extremadura. Y en el caso de Unicaja, es el líder también indiscutible de Andalucía y tiene una fuerte implantación en Castilla-León. El resultado es la quinta entidad bancaria que lidera el grupo de entidades llamadas medias, entre las que se encuentra la aragonesa Ibercaja. Como he dicho al principio, en la práctica, el mercado bancario español queda en manos de 9 entidades que, además, tienen un importante peso en el sector público al ser avalistas y prestamistas de todas las instituciones. Y esta fusión tiene muchas lecturas. La primera, que es una bofetada moral para varios territorios que quedan sin ninguna entidad propia, pues las que tenían, Caja Astur, Caja Cantabria o Caja Extremadura, han terminado diluidas tras sucesivos procesos de absorción en los que sus clientes han ido saltando de una entidad a otra. Una persona que abriera, por ejemplo, una cuenta en 2010 en Caja España habrá pasado por 4 marcas en 10 años sin necesidad de mover su dinero. Pero la historia de estos bancos, porque esto de las grandes esferas nos queda un poco lejos a la gente de a pie, hay que leerla más allá de las cifras económicas o de los activos inmobiliarios, que son miles de propiedades en prácticamente toda la península. Hay que conocer la historia de una colección de desastres financieros en los que los mecanismos de control miraron para otro lado. Nada nuevo, de sobra es sabido que en economía financiera las normas están para saltárselas y papá Estado para paliar los desastres. El pasado reciente está lleno de prácticas irregulares, como las de las cajas que integraron el actual Liberbank, que estafaron a miles de personas mediante fraudes como las preferentes, donde perdieron hasta el 70% de la inversión ahorradores sin conocimientos financieros que invirtieron en entidades que estaban al borde de la quiebra. Otra práctica que afectó a las entidades fue el fraude de las cláusulas suelo, también con miles de afectadas. Esta práctica fue generalizada en las cajas con la imposición de un suelo de intereses que fue calificado de práctica abusiva y ratificado incluso por la Unión Europea. Hasta 1 millón de perjudicados se estima que pudo haber por esta práctica. Aún colean demandas que se solventarán probablemente con mucho menos del beneficio obtenido de forma irregular. Por poner un ejemplo, por el fraude multimillonario de las preferentes, le metieron a Liberbank una multa de 1,5 millones de euros. Puede parecer mucho, pero la cantidad defraudada puede que multiplique por 100 a esta cantidad. Y tampoco fueron ajenos estos bancos al drama de los desahucios, sobre el que intentan mantener un perfil bajo. Más que nada porque ambos arrastran el lastre de muchas promociones inmobiliarias que salieron mal tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Ambos se han ocupado de lavar su imagen aportando pisos al Fondo Social de Vivienda. Casas les sobran a todos los bancos españoles. Eso sí, cuando las inversiones del ladrillo no salieron bien del todo, los activos más ruinosos terminaron en manos del Estado mediante lo que llamamos el banco malo, la Sareb. Otra conexión más con las instituciones y un mantra que tantas veces hemos repetido. Si todo va bien, los beneficios son privados y si las cosas salen mal, las pérdidas son para todas. En lenguaje vulgar se puede decir que el plato ya está cocinado y listo para servir. Unas pocas peticiones de explicaciones que no van a ninguna parte, otros cientos más de trabajadores a la calle y la rueda sigue. Y es que el monopolio se extiende, lo dicho. Entre 9 entidades, aquí en el Estado español, pues casi controlan casi el 90% o más del 90%, es difícil saberlo, de toda la pasta que se mueve a nivel minorista, vamos, del dinero de los ahorradores y ahorradoras. Con lo cual, no puedes evitar cuando es prácticamente imposible, aunque hay alternativas, pero bueno, no puedes evitar el que tu nómina termine en manos de alguno de estos bancos, pagar recibos a través de ellos y mucho menos todo el entramado que se ocupa de que, bueno, pues de que desde diferentes instituciones estatales hagan de avalistas estas entidades o de prestamistas. Y recordad que sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y nos ha venido a visitar un miembro de Derechos Civiles, 15M Zaragoza, para contarnos un juicio que va a tener lugar el próximo martes, si no me equivoco, es el día en efecto, y bueno, en concreto contra Suleiman y otra persona que ahora se me ha borrado el nombre. Y bueno, pues cuéntanos qué sucedió a raíz de que esto, y contra un policía también, a raíz de que viene este triple juicio. Sí, es un juicio cuyos hechos, los hechos que se juzgan proceden del mes de octubre del 2017, de las fiestas del Pilar, en una intervención policial pues seguramente mal hecha en el centro de Zaragoza, que obligó a dos personas, vecinos de Zaragoza de origen senegalés, a salir corriendo por el centro de la ciudad. Fueron alcanzados por la policía y sufrieron agresiones, y uno de ellos fueron detenidos, y después de un largo proceso judicial, pues más de tres años después, llega el juicio. Uh-huh. En principio son personas que Derechos Civiles 15M ha llevado el seguimiento del caso y los apoya, y estamos convocando a ese juicio el martes. La principal peculiaridad que tiene es el juicio en la Audiencia Provincial. Se está convocando el martes a las 9:30 de la mañana en la calle Galoponte, que es la calle que hace esquina con el Palacio de la Audiencia, donde hay una churrería. En efecto. Y entonces están acusados, por un lado, Seriñe y Suleimane, por atentado a la autoridad, y el propio policía está acusado por agresión y delito contra la integridad moral. Uh-huh. Entonces, por una parte, sí que ha sido un cierto logro conseguir que un policía llegue a estar sentado en el banquillo de los acusados. Pensamos que es una forma, un primer intento de conseguir visibilizar el abuso policial que existe en la ciudad de Zaragoza, especialmente contra personas de origen, personas inmigrantes, ¿no? Y nos parece que está bien. Estamos convocando, ya digo, el juicio el martes a las 9:30 de la mañana, uh-huh, allí mismo, en la calle Galoponte. Animamos mucho a acudir, porque pensamos además que el policía también tendrá apoyo de sus compañeros, con lo cual es importante visibilizar, igual que, uh-huh, digo que se visibiliza la existencia de abusos policiales, visibilizar que existe en Zaragoza un movimiento, una corriente de apoyo a estas personas y de denuncia y de crítica al abuso policial y al racismo institucional que está detrás de estas intervenciones. Porque invitamos y animamos con mucho entusiasmo a acudir y a estar atentos a lo que pueda suceder. Muy bien. No vamos a adelantar hechos. Sabemos que una de las personas resultó herida, o sea, uno de los atrapados en la redada, sí, de bastante gravedad, además. La denuncia por agresión contra el policía es porque el policía sacó la pistola y para retener al agredido, pues le dio un culatazo en la nuca, le pusieron varios puntos. Uh-huh. Luego todo eso en la versión de la abogada del policía se contesta con una visión un tanto rocambolesca, según la cual la pistola se cayó. El Suleimán, no sé si dice que intentó recogerla, en fin, una versión que ninguno de los testigos que hay de los testigos de la acusación popular, de los testigos de la acusación popular y de la abogada de los afectados, da por buena. O sea, que la versión es que el policía sacó la pistola y le metió un culatazo en la nuca a Suleimán y sangró y tuvo que ser trasladado a un hospital, además. Uh-huh. Claro, luego estas cosas los policías siempre presentan un parte médico alternativo según el cual ellos también han sufrido lesiones. Uh-huh. Vamos, de eso, bueno, de pues eso ya estamos acostumbrados. Recordamos la convocatoria este martes a las 9:30 de la mañana en la Audiencia Provincial, en la calle lateral Galoponte. Y también si nos puedes dar la dirección de Derechos Civiles para que la gente pueda consultar la web forma más ágil. Derechos Civiles 15M Zaragoza. Uh-huh. En el Google o en cualquier navegador, cualquier buscador, sale lo primero. Entonces, ahora la noticia de Suleimán y Seriñi está puesta la primera. Uh-huh. Ahí podéis ver más detalles de lo ocurrido, porque a mí tampoco es que me lo sepa de memoria, y cuando lo cuento así sin preparar, pues se me olvidan cosas. Y hay también el testimonio de una de las testigas, de las personas que vio el hecho y que además sí que va a declarar en el juicio, que es bastante ilustrativo de lo que sucedió. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por esta declaración a toda prisa. Por haceros eco de estas cosas, os dejo. Y nos vemos. Chao. Perfecto. Con el primer panel de esta tarde, suerte que gane mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y este pasado día 5, la víspera de Reyes, se cumplían 6 meses de la instalación del campamento Gente sin Casas, Casas sin Gente, en la Plaza del Pilar, en concreto al lado de Derechos Civiles de Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón, que están ahí. Al lado donde eran los antiguos juzgados, al lado de la Fuente de la Hispanidad. Pues ahí están 5 personas resistiendo, y este audio lo cogimos ese día precisamente allí mismo. No se oye demasiado bien, pero bueno, lo reseñamos por su interés. En ruina, ahora viene el frío y se supone supone que las instituciones, el gobierno de España, el gobierno de Aragón, el ayuntamiento de Zaragoza, tienen la obligación de que no se dar alojamiento a todas las personas, que no se repita la muerte que hubo hace poco en el puente de los Gitanos. Luego, todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando hay un muerto, en el Alto de Aragón el primero nos pone unos reportajes lacrimógenos sobre el muerto, pero bueno, que 350 que ahí están, que siquiera les puede dar caso, si quiere, pero no quiere. En el periódico El Salto salían hablando las personas de Caritas y hablaban de 40.000 personas sin hogar en el Estado español. Habéis escuchado a Santi, el primero, que es uno de los desalojados del Hotel San Valero. Recordar que fue un hotel que en pleno confinamiento de la pandemia lo ocupó un grupo de gente sin hogar o con techo precario para, bueno, pues para tener un sitio donde vivir y donde dormir, que fueron desalojados y que eso, pues ya llevan camino de 6 meses ahí en la durmiendo en la puerta de servicios sociales de la DGA en la Plaza del Pilar, por si queréis pasar a verlos. También denunciaron allí que estaban sufriendo amenazas de gente que pasaba por ahí, pues generalmente ultraderechistas, y o presumiblemente que les amenazaban, que les habían insultado en varias ocasiones. Es gente muy vulnerable. A la otra persona a la que habéis escuchado es Adolfo, de la asociación El Vecinal, El Cantero de Torrero, donde, bueno, pues que es una de las que participa también en la plataforma por el rastro y que, bueno, pues denuncia que eso, que en las calles de Zaragoza tenemos ahora mismo a 250 personas que duermen en la calle y que en todo el Estado español podían ser 40.000 las cifras de Caritas, aunque la propia Caritas reconoce que podrían ser muchísimas más. Bueno, y vamos a acabar la sección local con una buena noticia, y es que este mes de diciembre el sindicato CNT ha obligado al matadero de Binéfar, Literamit SL, a reconocer 13 despidos como improcedentes y a indemnizar a los trabajadores y trabajadoras despedidas con 33 días por año, como establece la ley, además de tener que abonar los días de vacaciones no disfrutadas. Estos 13 despidos forman parte de las políticas de la precariedad y del miedo que utiliza Literamit SL. La práctica del despido arbitrario e indiscriminado es habitual en esta empresa y en este tipo de empresas. Por eso, se hace desde el sindicato un llamamiento a las personas afectadas a acudir al mismo para solucionar este problema. Y porque solo reclamando estos derechos se van a parar ese tipo de abusos. Así que desde CNT Huesca Monzón pues animan a todos los trabajadoras y trabajadores despedidos a acudir a estas asesorías laborales y dicen: no permitas que se queden con tu indemnización ni que se pisen tus derechos laborales. Y a propósito de esto, decir que si buscáis en Lucha Libre, un programa de aquí de Radio Topo, les hicieron una entrevista muy amplia que duró casi 40 minutos o por ahí, que la verdad es que estuvo muy bien. ¡Déjale! Brutal, siempre te escuches cuando lo escuches, siempre te pone los pelos de punta. Esta iniciativa que tuvieron las mujeres chilenas del colectivo Las Tesis y esta performance que se llama Un violador en el camino, pues en su día fue denunciada por carabineros. A mediados de junio pusieron esta denuncia porque consideraban responsables de incitación directa y pública a actuar de manera violenta en contra de los integrantes de los carabineros, la policía de allí. Y ha sido esta semana cuando la justicia chilena ha rechazado esta denuncia. Entre otras cosas, pues las fuerzas de seguridad chilenas plantearon ante la justicia local que las intervenciones artísticas de este colectivo proponían una clara intimidación hacia los integrantes de esta institución. Y según aseguraban, las mujeres habrían incentivado a producir desmanes y ataques contra los efectivos policiales. En este sentido, pues la entidad policial hizo un hincapié en un manifiesto difundido en Internet donde se mencionaba la expresión «fuego a los pacos, fuego a la yuta», refiriéndose con la yuta a los carabineros. Pero, sin embargo, la jueza Ingrid Alveal no encontró relación directa entre las palabras del colectivo Las Tesis y los enfrentamientos con carabineros y, según dice, todo se hizo en un contexto artístico. De esta forma, pues, las tesis han salido indemnes de esta actuación. Y menos mal, ¿no? Porque solo faltaba que también siguieran para adelante con este tipo de denuncias. Y otra noticia que también tiene que ver con feminismo y con la marea verde que tuvo lugar en Argentina. Marea verde que, bueno, no tiene que ver lo mismo que aquí era en Estado Español con el tema de la educación y ahí es con el derecho al aborto. Y como, bueno, pues como gritaban las pancartas y los luminosos, lo conquistamos es ley. Y es que se ha permitido desde el pasado 30 de diciembre, por fin, pues en Argentina, las mujeres pueden tener derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida e interrumpir el embarazo de forma segura. Por cierto, una lucha que ha tenido que venir el país para contarlo, pero que se remonta nada menos que a 1984, o sea, una lucha que... Madre mía, de hecho el movimiento verde de estos últimos años ha sido un ejemplo para el mundo y quién sabe el tiempo que habrá estado invisibilizado, ¿no? Porque al final los blancos invisibilizamos las luchas ajenas mucho, sí, sobre todo en Occidente. Y de todos modos, esto abre un camino en América Latina para que más y más mujeres del resto de países cada vez tengan más acceso a un aborto libre y gratuito. Sí, recordar en este sentido que, por ejemplo, los países de América Central, de Centroamérica, como El Salvador, Honduras o Guatemala, pues todavía penan con cárcel el aborto y bueno, pues que hay mujeres encarceladas en estos países por abortar, incluso algunas hasta por abortar involuntariamente, pendientes de juicio. La verdad es que es una cosa bastante espeluznante. En cualquier caso, pues en El Acratador nos alegramos muchísimo de que por fin en Argentina lo hayan logrado. Será ley, decía Zulema, y ya es ley. Así que enhorabuena, hemos seguido mucho esta historia, ¿verdad?, desde El Acratador, pero súper orgullosos de poder acabar el programa diciendo que ya muchas más mujeres pueden abortar legal y gratuitamente. Pues sí. Y estas son Penadas por la Ley, un grupo argentino de punk. Se nos acaba el programa ya. Pues no quiero acabar sin recordar que tenemos un correo, microabiertoradiotopo@gmail.com, donde podéis mandarnos cualquier cosa que queráis, convocatorias, denuncias, consejos, lo que queráis. Muy bien, y bueno, yo me despido como siempre. La semana que viene seguimos, espero que venga el compañero con un pletórico. Salud y anarquía. Castilla, me quiso alegría. Dio Castilla, ayer, dinero, no más devolvía. Quiso parar, ya no podía. Quiso salir, no había salida.